amigos esas canciones del campamento, frente por frente de las trincheras paraguarí. Paraguaype, dejé a mi madre, dejé a mi novia, mi rancho tengo sobre el ventado Loma Clavel. Y esta tarde de junio triste mi amor me agobia, porque a mi Mauser como a mi novia quiero sentir. Soy soldado sin partido, sin contrario doy mi fe, y al llamado de la patria voluntario me alisté. Soy voluntario porque me ofenden que con traiciones haga fortuna de sangre y oro la mala fe. Y un 29 de octubre siempre pondrá borrones sobre la historia de sus autores, cierto Jaén. Por eso vengo retando al tigre para el combate con generoso noble entusiasmo casi febril. Y siento el alma de fuerza henchida que goza y late cuando acaricio la manivela de mi fusil. Soy soldado sin partido, sin contrato. A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, amigos de la América Latina y el mundo. Un saludo muy especial y afectuoso a todos ustedes. Estamos en Los Ángeles, California, y aquí Gladys también acompañándonos en el día de hoy para nuestro programa de Viva la Gente, Gente que Avanza. Tendremos muchas noticias, muchas novedades, tenemos muchos emails y vamos a compartir con todos ustedes también los cumpleañeros, vamos a leer cartas, tenemos algún tema interesante, algún artículo de Olga Marta Esquivel, que estuvo la semana pasada. Aquí creo que, no sé si ya lo miré a Raúl también. Bueno, en fin, vamos a hablar sobre Viva la Gente en la Historia. Tenemos artículos de los años 70, 73, 74. Y bueno, el día de hoy va a estar muy, muy, muy, muy especial. Queremos darle nuestros saludos especiales a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Eco Radio, y también nuestro saludo especial a Sadi y a Teófilo, que están allá en Washington D.C. En la parte principal del programa. Entonces vamos a empezar y vamos a saludar a nuestros amigos de los países que son casi a 35, 36 países de la América y del mundo, donde están diseminados todos los integrantes, ex integrantes de Viva la Gente, Gente que Avanza, familias, amigos, organizaciones que nos han ayudado en el camino en esos años. Entonces vamos a mencionar, queremos mencionar siempre, porque es importante hacerlo, de dónde están estas personas. Y vamos a mandar nuestros saludos a todos los brasileros. También saludamos a los amigos de Argentina, a los de la República Oriental del Uruguay, a todos los representantes de Perú, a todos nuestros amigos y hermanos en Japón, a nuestros amigos de Alemania, Canadá, a los amigos de Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, España, Sudáfrica, Ecuador, a los amigos de la República del Paraguay, a los hermanos y amigos de Chile, India, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y por supuesto Letonia. Así mismo es. Y bueno, después de recorrer brevemente todos estos lugares, la raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Este tema musical muy conocido por todos es en la América, Mercedes Sosa. Bueno, ahora vamos a hablar de los cumpleañeros. En este mes de abril que está empezando, quiero decirles que el día primero cumplieron años Farideh Briceño. ¿Se acuerdan de Farideh, esta muchacha que tenía una voz espectacular? También Hugo Filoya de Venezuela. El día 2 también cumplió Daniel Pérez, que estoy seguro que es el hijo de Tito Pérez, Don Tito. Y espero que nos estés escuchando, Tito, para dentro de un rato a ver si hablamos contigo también. Saturnino Tuní Martínez, este me suena que es paraguayo. Omar Friedrich. Y Carlos Ardanás. Diana Lachak. Creo que así se pronunciaba. Jorge Lara. Y el 15 va a cumplir años Cacho Cabral. El día 16 Vilma Zafra y Luz Elena Mejía. ¿Se acuerdan de Luz Elena Mejía? Bueno, el 17 mi querido y hermano Rodolfo González, espero que estén escuchando, te mandamos muchos saludos. Mayuri Reynoso, Nilda Quinón, Vicente Acevedo y Karen Sosa. Mira, aquí Karencita va a cumplir años. Ok, bueno, esto es por el momento todos los cumpleaños. Los que ya cumplieron son Farideh Briceño, Hugo Filoya, Daniel Pérez, Saturnino Martínez, Omar Frederick, Carlos Ardanás, Lilia Lach y Jorge Lara, Cacho Cabral, Vilma Zafra, Luz Elena Mejía y Rodolfo González. También va a cumplir años Marjorie Reynoso. Si ustedes quieren mandar alguna tarjeta para que leamos esos días o el próximo programa, por favor, siéntanse libres de mandarnos cualquier tarjeta, nota, o si quieren dedicarle algún poema a alguna de estas personas que están cumpliendo años. Un abrazo grande para ustedes. Tengan todos ustedes una vez más muy buenos días, muy buenas tardes. Algunos están almorzando, otros están levantando por aquí en la parte norte de los Estados Unidos, y algunos ya están almorzando como allá en Uruguay, Brasil, Paraguay, y otros ya están por la noche como amaneciendo en Japón, es en la tarde por Letonia. En fin, son diferentes horarios, por eso siempre les digo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. De cualquier manera, estamos hoy para compartir con todos ustedes. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que vamos a tocar. Yo creo que tenía aquí también. Dejé la página abierta. Tengo aquí algo para leerles y también... está con todos nosotros en unos instantes Olga Marta Esquivel, y yo quería hablar rapidito sobre esto. Nuestro carisma, su esencia, el carisma de Gente que Avanza, parte de su concepción integral y trascendental del ser humano y de la sociedad, valoriza la dignidad de la persona, cree en el cambio de las personas y lucha para que respondan con su opción de vida a la construcción de un mundo mejor. Es un valor fundamental, su universalidad, que busca llegar a todas las personas y afecta a la totalidad de los lugares y realidades en que se desarrolla el ser humano, sin distinción de países, razas, credos y clases sociales. Son características también la honestidad, la apertura, la alegría y la fraternidad, impulsadas especialmente en América Latina. El carisma se manifiesta en las personas a través de su entrega responsable, auténtica, coherente y desinteresada. Por lo tanto, las personas que viven este carisma es emprendedora y dócil al plan de Dios, cultivando la espiritualidad y asumiendo con constancia una autodisciplina que la fortalece. Da prioridad al ser sobre el hacer o el tener, en la búsqueda de un sentido para su vida. Su ininfluenciabilidad y fidelidad inspiran mucha confianza. También busca formarse para un liderazgo en el autoconocimiento y la autovalorización, aceptando su pasado a través del perdón que produce una liberación interior. Busca la madurez con claridad y amplitud de criterios, capacidad de tolerancia, adaptación y acogida, la vida en familia, la integración entre jóvenes y adultos y el trabajo en equipo. La importancia de la espiritualidad radica en que actúa como un sostén del carisma y de la misión del movimiento Gente que Avanza, y lo hace desde el interior de cada persona en que quiere vivir este carisma. Estamos convencidos de que Gente que Avanza es una obra de Dios que surgió como respuesta a las necesidades del mundo actual. Y esta ha sido una pequeña introducción a lo que en unos instantes más... Bueno, muy buenos días, Olga Marta Esquivel, desde Costa Rica. ¿Cómo estás? Bien, y vos, Hermes, ¿qué tal? Muy bien. Muy saliendo mañana. Muy lindo día, como todos estos días, y estamos muy contentos porque te he visto todos estos días que estabas muy activa en el internet. Está muy bien, las relaciones públicas son importantes. Bueno, hemos recibido tu material y creemos que es muy válido compartir con todos. Y como les dije, este programa es de todos, así que cualquiera que esté interesado en enviar cualquier material siempre es bienvenido. Nos gustaría escucharte, Olga Marta, a ver qué nos cuentas. Bueno, pues, si te puedes acercar al micrófono. Sí. Bueno, como te digo, en realidad pues es una bonita oportunidad de poder compartir ese material. Espero que sea el primero de muchos, ¿no? En realidad no, pues creo que ninguno tiene mucha experiencia en esto, pero se trata de compartir lo que en un momento quizá de oración, en un momento dado, pues el Señor pone en tu corazón y ahí es donde está lo importante y la riqueza entre todos, ¿no? Compartir lo que tenemos, nuestras vivencias, lo que pensamos, de una manera, pues, libre, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, no sé si ¿tú puedes leer? ¿Tú puedes leer o quieres que te leamos? Claro. Si gusta, lo voy a leer, perfecto. En su totalidad, pausadamente, para que realmente, pues, a quien el Señor tenga dispuesto que le llegue, pues que así sea, ¿verdad? Que sea Él realmente obrando en nuestros corazones. Hay una palabrita que nos es muy familiar, llamada crisis, que considero que está conmocionando al mundo. Estoy segura que esta palabra últimamente nos suena más familiar que hasta nuestro mismo nombre. Crisis se oye por todo lado. La gente habla de crisis, corren por allá, corren por acá, se preparan, acumulan, se dañan unos a otros por buscar posiciones. Tenemos problemas ecológicos, problemas financieros, quiebras en las empresas, división de familias, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, mi amado y querido oyente, hoy yo quiero compartir algo. Es una buena noticia o muy mala noticia, depende cómo quieras recibirla. Solo y únicamente existe una real crisis que ha afectado por años el comportamiento de la humanidad, afectando los recursos por el ansia de poder y cambiando los valores que una vez fueron establecidos. Y esta es la crisis del corazón del hombre. La crisis real está en el corazón del hombre. Independiente de la religión que profeses, yo quiero contarte algo. Dice la palabra de Dios que nunca ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Soy viuda desde hace muchos años y he vivido día a día de esta realidad y nunca me ha faltado. Aun cuando yo no veo el siguiente paso, sé que el Señor Jesucristo está allí para ayudarme a darlo, para proveerme lo que necesito, porque Él es fiel. Yo no sé cuál sea su problema, financiero, familiar, de salud, de soledad. Yo solo le puedo decir que hay vida en las palabras de Jesús y que el mismo que abrió el mar hace muchos años, hoy puede y está dispuesto a abrir cualquier mar en tu vida. Solo tienes que creer, confesar y Él cambiará el rumbo de tu vida. Dice su palabra, mas si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, seréis salvos. También por otro lado nos dice que no temamos a quien nos puede matar el cuerpo, pero sí quien puede matar el alma. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hemos esperado los milagros, pero nos hemos olvidado del Dios de los milagros. Nos hemos olvidado del que sana, del que salva, el que liberta, prospera, enseña, nos sostiene porque nos ama y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. El pueblo de Israel dio vueltas 40 años en el desierto. Muchas veces damos vueltas y vueltas, luchamos y luchamos y no logramos nada. Quizá porque tenemos un llamado diferente, un llamado especial hacia un reino diferente, un reino donde no hay escasez, un reino donde no nos faltará nada de lo necesario, pero quizá, y solo quizás, no sé, nos dará demasiado para no olvidarnos de dónde proviene nuestro bien, que proviene del único que tiene el poder, del único soberano en este mundo, cual es el Señor Jesucristo. Si Él habita en su corazón, los frutos que usted dará serán paz, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fe, templanza, etc. Puede buscarlo en su Biblia en Gálatas 5:22. Si aún hay áreas que no han sido rendidas al Señor, en su vida habrá pleito, contienda, celos, envidias, enemistades, etcétera. Sin embargo, todo eso Él lo llevó en la cruz por amor a ti y por amor a mí, para que fuésemos salvos. Y no es solamente porque nos acerquemos a Semana Santa. Es una realidad que si la buscas, la vas a encontrar cada minuto en tu vida. Si usted siente que en su vida hay un vacío que no se llena con nada, que sus cosas están entrabadas y su vida no camina, yo le invito de todo corazón a hacer la siguiente oración conmigo. Y créame, nunca más su vida volverá a ser igual. Búsquele en oración. Su vida a partir de hoy puede ser transformada y Él concederá los anhelos de su corazón. Primero porque Él te amó desde el vientre de tu madre. Él te amó primero antes que vos a Él. Segundo porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Y tercero porque Él está vivo y es el mismo hoy, ayer y siempre. Cierro sus ojitos, no importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su enfermedad, yo solo sé que hay un Dios soberano esperando por ti y que en su palabra hay 3,000 promesas esperándote. Señor Jesús, hoy reconozco que mi vida no ha sido lo que he esperado. Reconozco que no he sido perfecto y que he cometido errores. Errores que hoy te pido tomes en tus manos y los transformes a través de tu sacrificio en la cruz. Te pido que vengas a mi corazón, yo te invito y te cedo el control. Sana mi vida física, emocional, mental, lo consciente y lo inconsciente. Sea tu Santo Espíritu a través de estas ondas sonoras llenando mi vida, libertando mi alma, dándome esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido que hoy vengas a mi vida y no te vayas nunca, Jesús. Yo te acepto como mi único Salvador y te pido que la obra que hoy empiezas no la detengas nunca hasta que pueda algún día mirarte cara a cara. Yo estoy segura que si usted hizo esa oración, usted recibió paz. Usted recibió ese toque del Espíritu Santo que a veces no entendemos, pero que está ahí, como una voz suave. Si usted siente a veces un fuego en su cuerpo, un fuego en sus manos o un fuego en su alma, es el Espíritu de Dios diciéndole, aquí estoy, solo búscame, solo cree, para darte una vida diferente. Escudriñe la palabra, busque una iglesia, no importa la religión que profese. Jesucristo puede abrir cualquier mar en su vida y está dispuesto a hacerlo. No tenés un gran problema, sino que tenés un Dios que es más grande que todo tu problema. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana y siempre. Muchas gracias a Marta, muy, muy interesante todo lo que estás hablando, ya que verdaderamente aquí, especialmente en Estados Unidos y me imagino que en todo el mundo, lo primero que todos hacemos es mirar las noticias y lo primero que escuchamos es la crisis financiera mundial. Aquí en Estados Unidos especialmente uno escucha la radio, solamente hablan de los remates hipotecarios, lees los periódicos y tenemos toda esa noticia. Es muy interesante, así que es una opción que tenemos muy importante en nuestras vidas, que seamos positivos y nos acerquemos más al Señor y verdaderamente le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. Muchas gracias, Marta, muy lindo el contenido y esperamos que si a usted, amable amigo oyente, le ha interesado o quiere compartir, por favor llámenos y aquí está Gladys para saludarles y decirle cómo. Buenos días a todos nuestros oyentes, buenas tardes, buenas noches. Quería nada más recordarles que este es su programa y que pueden participar y sobre todo en lo que podamos ayudar, pues háganoslo saber. Y por supuesto tenemos también una parte de consejería, ya Marta es la titular prácticamente de la parte de consejería, ¿no, Marta? Así es, a la orden. Así que tenemos, estamos formando buenos equipos y a la orden para todos los que los que quieran y puedan recibir algo. Quería recordarles nada más de que pueden comunicarse con nosotros a través del Skype. En este momento estoy guiando el tráfico de nuestro Skype, así es que pueden contactar con nosotros, como siempre, ecos.del.paraguay, y ahí a lo mejor Sadi les deriva a mí. Y también quería recordarles del email gente que avanza, onusa@lead.com. Entonces tenemos nuestra primera pausa musical y luego retomamos con nuestra programación. ¡Gracias! Amables oyentes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Viva la gente que avanza, que se transmite a través desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., para toda la América Latina y para todo el mundo. A continuación, vamos a leer las cartas y esta es la sección o el segmento del correo semanal, ya que hemos recibido una infinidad de cartas y acabamos de recibir unas de precisamente de Tito Pirú desde Maracay, Venezuela, y él nos está enviando unas canciones latinoamericanas de música, creo que es una agrupación de cama que tengo aquí y hacemos música latinoamericana, y aquí va una nuestra. No está muy bien, dice, las grabaciones, pero servirá de algo. Un abrazo grande y nos encontramos en un rato más. O sea que va a estar al aire en un rato para que nos cuente de esta música que él está haciendo. También recibimos cartas de Emma Zambrano desde Pasto, Colombia. Ella dice, gracias por este video, está hermoso y qué increíble ver a tantas personas que fueron y son parte de la vida de uno. Les mando un gran abrazo. También tengo otra que es de Nancy Suárez de Argentina. Muchas gracias, muchísimas gracias por estas imágenes de tantas personas que se llevan en el corazón, pero que es tan lindo verlas en su actual fisonomía. Yo sé que lleva tiempo armar todo esto, por eso mi agradecimiento profundo por este tiempo dedicado a nosotros. Un fuerte abrazo y permanecemos en contacto. Nancy desde Argentina. También tenemos una misiva de Chupreira. Llegamos hace poco y tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con este archivo bárbaro. Felicitaciones. Nos conformamos en ver que los años llegan igual para todos. Mi esposa Cristina pide para decirte que yo tuve varias novias, pero me casé con Cristina y no con Patricio. Un abrazo grande. Sí, sí, no sé, perdón si nos hemos confundido en algún momento, pero sí estamos seguros y claros de que tu esposa es Cristina. Un abrazo, mi querido hermano Juárez Pereira desde Brasil. Ok, aquí hay otra, también otra carta de Charo desde Uruguay. Gracias, Hermes, por alegrarme tarde. Amílcar se fue hoy por 18 días al sudeste asiático llevando un grupo de veteranos de paseo. Este mediodía se confirmó que la hermana de él está internada en el hospital y tiene cáncer y no es operable. Así que estamos en casa muy tristes y a mí ver estas fotos de tantos y al ver esta foto que nos mandaste de tantos queridos amigos y en tantas situaciones me volvió la alegría al alma. La vida es así. Gracias por tu tiempo, tu creatividad y tu disposición. Con cariños de la familia, Charo. Bueno, nos alegramos que en cierta forma el Smellbox les haya traído un poco de buenas noticias. Dice, hola Hermes y Gladys, es un gusto muy grande de conocerlos. Yo soy Fausto Gómez de Costa Rica, integrante del elenco en los tiempos del año de 1995-96. Ahora resido en Tampa, Florida, USA. Me gustaría comunicarme con ustedes para conocer más sus actividades y por qué no también colaborar un poco en lo que se pueda. Y aquí nos envía su número de celular y dice, saludos y espero estar en contacto con ustedes. Por supuesto que sí, Fausto, en un par de horas vas a recibir un montón de información de todo lo que estamos haciendo. Y claro, comuníquense porque necesitamos saber dónde andan. Tenemos otra aquí también que dice, hola Hermes, gracias por este nuevo envío de fotos. La verdad que me encanta verlos y recordarlos a todos y cada uno. Gracias por aclarar quiénes son, porque a muchos no los reconocí, pero igual me encantó. Un beso, Florencia Pérez Barco desde Argentina. Y como decía un amigo, si yo te encuentro en la esquina, no te reconozco. Y bueno, los tiempos no pasan de balde. Así decía mi mamá. Thank you so much for this. It was good fun to see and give so many reminders of my time I spent with Viva la Gente. Hamish Scott. Un saludo para Hamish Scott. ¿Dónde está él, Raíz? Está en Sudáfrica. Sí, viene de Sudáfrica este. Sudáfrica. Un abrazo grande para Hamish Scott y esperamos. Well, thank you so much and hopefully we can see you very soon or hear from you. Or at least we can see you in January next year in Uruguay, sharing with us what you're doing and what is the more important thing, how Viva la Gente is changing your life. Tenemos otro también saludo desde, este es, oh, esta carta está muy interesante. Estamos queriendo contactar con nuestro amigo Jesse Tovar. También Jesse vive aquí en los Estados, en Estados Unidos. Hola Hermes, gracias por tu correo electrónico y disculpa la tardanza. Dice, mi trabajo aquí en Colorado, Eagle Rock School y Honda Corporation es bastante intensa y hay semanas que son literalmente de locura. Me alegra saber de ti, me integré al elenco en el año de 1977 cuando el grupo estaba en Costa Rica. Así que me imagino que Olga Esquivel le habrá conocido. Antes de eso era parte de otro grupo que se formó en Venezuela que se llamó Puedes Ser Tú. Fue fundado por uno de los ex integrantes de Viva la Gente. Mira vos, tal vez Tito nos puede contar más de esta historia. Mira, nosotros vivimos 10 años en la bahía, en el área de la bahía. Ahora tenemos a nuestros hijos, Diego, estudiando cinematografía allá en Los Ángeles. Él vive en North Hollywood y estudia y trabaja en el New York Film Academy. Es la sucursal que tienen en Universal Studios. Mira vos, qué lindo, estamos aquí de vecinos. Mira, yo tengo que dar un taller en Hawái este próximo mayo y he pensado pararme en Los Ángeles para ver a mi hijo. Quién sabe, de repente nos tomamos un cafecito y conversamos bien chévere. Va a ser un placer, no solamente un cafecito, aquí vamos a hacer un barbecue, algo por el estilo, y entonces la pasamos bien, bien a gusto y conversando. Va a ser un placer, Jesse, conocerte y hablar de Viva la Gente. ¿Qué nombre tienen ustedes en su Skype? Sería bueno que les contactemos, ¿verdad? Abrazos y seguimos en contacto. Jesse Tovar. Olga, ¿podemos escuchar tus palabras finales en el día de hoy? Bueno, claro que sí, muy muy contenta nuevamente de la oportunidad que me diste de compartir con todos y no será la ni la primera ni la última, si esperamos. Perfecto. Y bueno, con relación a con relación a Fausto, un gran saludo si nos está escuchando, Fausto. Yo te motivo a estar presente en estos programas y también a motivar a Martita y a Ronald, con quienes hablé ayer, y al núcleo lindo que está aquí en Costa Rica, del que sé que tú eres parte. Y bueno, siempre te he considerado una gran persona, valiente, de principios muy lindos, y la verdad es que te queremos aquí también, junto con todos los que quieran compartir. Así que no me resta más que desearles a todos un precioso día y que el Señor siga derramando sus bendiciones, que los llene de su paz, de su gozo, y que sepamos que Él siempre va a poner ese peldaño siguiente que muchas veces no vemos, pero que Él sí lo conoce. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias, Martita, y quiero hacer un comentario así brevemente. Esto es muy importante. Sí, ustedes, queridos hermanos, que estuvieron en el elenco, en Gente que Avanza, y saben de alguno de los integrantes por dónde está, contacten con ellos y que se contacten con nosotros, ya que la función de este programa es como un puente. Imagínense un puente donde nosotros podamos volver a reunirnos, a reencontrarnos y muchas veces a darnos la mano, porque tal vez se nos bajó la pila y entonces necesitamos recargarlas. Y qué más que estando aquí en este ambiente donde compartimos tantas buenas noticias a través del correo semanal, a través de la historia de Viva la Gente en Latinoamérica, los comentarios. Dentro de un rato vamos a ver si lo localizamos a Raúl Proaño. Ahora Martita estuvo hablando hace un rato sobre un tema muy interesante. En fin, hay tantas cosas en las cuales podemos envolvernos desde donde estemos y en lo que hagamos. Entonces, para terminar esta parte del correo semanal, también quiero hablar de la familia Estambol de Argentina. Dice: queridos Hermes y Gladys, aquí va la prometida foto de la familia Estambole da Silva. Derecha e izquierda somos Pablo, Lito, Adriana, Marco y quien escribe Lucas. Un gran abrazo. Estaremos escuchándole el domingo. Hasta entonces. Claro, me gustaría escucharles a ustedes también, porque hace creo que 2 semanas no pudo salir. Una semana, Lucas. Así es que si me estás escuchando, Lucas, llámanos. Aquí Gladys dentro de un rato te va a dar la dirección. También este es el último, creo que ya leí otro tema. Okay, también de Emma Zambrano, mi querida hermanita Emma Zambrano desde Pasto, a quien la aprecio mucho y la recuerdo siempre. Yo estuve viviendo en la casa de ellos en esos tiempos que estuvimos en la ciudad de Pasto, Colombia. Dice: hola hermanito, acabo de ver el video que enviaste, está increíble y qué gratos recuerdos y qué alegría ver a tanta gente conocida. Gracias por este lindo regalo, espero que nos sigamos comunicando, salúdame a tu familia y tú recibe un fuerte abrazo. Emma Cristina Zambrano Buccelli desde la ciudad de Pasto. Queridos amigos, y este ha sido el correo semanal. Usted también, si tiene alguna cosa que compartir con nosotros, envíenos. ¿A dónde nos pueden escribir, Gladys? Claro, con mucho gusto. Vamos a hacerles recordar siempre que pueden escribirnos a gentequeavanza@lit.com. También está disponible el blog de Gente que Avanza Radialmente. Ahí ponemos todos los avances de lo que va aconteciendo en cada programación y si es posible también posteamos los audios. También ahí pueden dejar sus comentarios, enviarnos sus sugerencias y si quieren saludar o pedir ayuda sobre cierta o determinada cosa, pues a las órdenes, las puertas están abiertas. También tenemos el Orkut, que es la comunidad de Gente que Avanza ex BLG. Ya tenemos 14 miembros, así es que va también caminando eso, cada vez más estamos conociendo gente. También tenemos Facebook, que ahí sí está la mayoría de la gente, de ahí me robé una cantidad de fotos de los que he podido bajarlos y así fue que pudimos hacer esta parte de Vivencias 1. Que bueno, estamos muy contentos de que les haya gustado. También nos escribió Mami Janet esta semana. Sí, nos dio una linda noticia. Sí, nos dio una muy agradable noticia que enseguida Hermes también les va a comentar. No sé si leíste también la carta que nos envió de Argentina esta muchacha, Pérez Barcos. No. ¿No? Creo que esa no te di entonces, porque esa me pareció que no escuché en el listado que estuviste diciendo. De todas maneras, vamos a escuchar un tema musical y al rato volvemos con nuestra programación. A conquistar. recordar esta canción. Una vez más estamos con todos ustedes a través de Eco Radio, la que está en Washington D.C., desde donde se transmite este programa para toda la América Latina y el mundo. Es un placer para nosotros haberles presentado este tema, Siembra la sonrisa, llega al corazón de Gente que Avanza. Es una grabación, una de las últimas grabaciones de Gente que Avanza. Bueno, en el transcurso de esta mañana, una vez más tenemos a nuestro querido hermano y amigo Raúl Proaño, desde Quito, Ecuador. Buenos días, Raúl, ¿cómo te encuentras? Buenos días, amigos de Viva la Gente en todo el continente. Me encuentro contento de que el programa siga en el aire, que haya más voces que aparecen cada semana, y estoy listo a conversar o a comentar un tema que nos vincule en estos días a las distintas generaciones del movimiento. Me interesa muchísimo eso de que nos vincule a todos. Sí. Entonces te escuchamos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, reiterar la importancia que tiene la formación integral. Y quisiera contribuir entonces refrescando la idea de formación integral que promueve el movimiento Viva la Gente. En primer lugar, es un principio, una educación humanista. No es una educación materialista ni economicista. Es decir, se concibe que cada persona es un ser espiritual con una misión en la vida. Y siendo un ser espiritual, se relaciona con sus semejantes y tiene que mejorar la calidad de vida. Ese proceso también se denomina desarrollo humano. Y esa manifestación del desarrollo integral involucra una economía, un comercio justo, un ambiente ecológicamente sano, un respeto a la naturaleza y un afán de utilizar los bienes materiales solo en la medida que son necesarios. No es un afán de lucro y acumulación. Todas estas cualidades se pretenden adquirir con la convivencia entre jóvenes de diversos países, en casas de familias, en distintas ciudades, para que mirando al otro, que es un tanto diferente a nosotros, podamos conocernos a cada uno en sí mismo. Esa es la idea resumida de la formación integral, desde la concepción de ser espiritual hasta la dimensión física, de salud, de economía y también de formación intelectual, sin que esta sea la más importante. Bueno, hasta ahí la opinión de este momento. Sí, verdaderamente es muy interesante el tema. La educación es una base fundamental en el trabajo del elenco, y la forma más específica que podemos afectar todos los medios en nuestros países y trabajando por este mundo mejor es la educación integral. Y eso, verdaderamente, no lo encontramos fácilmente en muchos lugares. Y en Viva la Gente y Gente que Avanza se ha desarrollado este medio, y el programa también que tiene el programa a distancia, que es muy importante que recalquemos que todos estos factores y todas las personas que están interesados que traten de aprovechar esta oportunidad y se capaciten en estas áreas. Raúl, ¿alguna palabra más al respecto? Sí, con ese antecedente, refrescar de la educación integral, también vienen las responsabilidades o los compromisos de la madurez del movimiento. Y entonces recordar que unas metas que siguen siendo válidas hoy es la integración latinoamericana, para que nuestros países no compitan con deslealtad, que se forme un solo bloque para enfrentar el destino común de Latinoamérica, y que en este momento hay nuevas entidades de integración que solo están dirigidas por los gobiernos, y por lo tanto el reto del movimiento Viva la Gente es conocer los procesos políticos e influir en las decisiones de los dirigentes para que la integración latinoamericana y la burocracia internacional se lleve de un espíritu más idealista, de metas superiores, porque el origen de las guerras y de la injusticia está en el orgullo de la gente. Esta concepción de la violencia o de la guerra a partir del orgullo de los dirigentes hace que la educación y los procesos de integración tengan este toque humanista. Y entonces un llamado a todos los amigos que nos están oyendo a que intensifiquemos la comunicación por todos los medios electrónicos que ahora disponemos, y que formemos núcleos y equipos de trabajo en cada ciudad. Es el desafío de la madurez del movimiento. Esto por ahora, y gracias por el espacio que nos brindan. Hasta pronto. Al contrario, un placer, Raúl, te agradecemos muchísimo y siempre estamos contando con tu presencia. Muchas gracias. Amigos, este fue el segmento donde Raúl Proaño nos está hablando sobre la educación a distancia, y hoy hablamos un poco en profundidad sobre este tema muy importante, ya que es uno de los pilares de Viva la Gente, Gente que Avanza. Gladys, ¿quieres decir algo? ¿Está con nosotros quién? Sí, está con nosotros Paolo, como siempre en el chat. Quiero enviarle un gran saludo a Paolo. Él siempre está trabajando arduamente dentro de toda su gran agenda, y el domingo pasado no pudo estar con nosotros porque estuvo trabajando con su padre en el interior del país, porque está haciendo una campaña política y él es el pregonero de su campaña, ¿verdad? Entonces él tiene una gran tarea con su padre y muchas felicidades por eso para él. Y dentro de un rato él quiere compartir algunas cosas, algo que su padre escribió cuando despidieron el grupo, me dice, pero no entiendo muy bien todavía. Me sigue escribiendo él en el chat, así es que les voy a estar dando avances de lo que me está escribiendo. También Tito nos dice que al rato está con nosotros, un poquito de paciencia, dice, pero ya va a estar enseguida. Entonces les seguimos alentando de que sigan escribiéndonos, que se comuniquen a ecos.del.paraguay y también con nuestro email gentequeavanzaonusa@lead.com, como así también el Orkut. No nos ha escrito más Damaso, Damaso Zurruti, a lo mejor está un poco ocupado, pero él nos contactó a través del Orkut. Creo que iba a mover al Brasil, algo así me dijo la última vez. No. Bueno, a lo mejor está todavía en mudanza. Puede ser que esté todavía en mudanza, por eso todavía nos está comunicando, porque fue por ese medio que nos contactó, y en Facebook que hemos contactado a medio mundo por ese lado. La verdad yo no era muy afecta a entrar en Facebook, pero ahora ya me gustó la idea, así es que de a poquito se nos va contaminando a todos este tema de entrar en todos los medios posibles que nos ofrece el internet. Por supuesto. So, ¿podríamos escuchar una música ahora, si está disponible? Bueno, entonces vamos a hacer este pequeño segmento que tenemos donde dice los jóvenes tienen la palabra, y hace más de 39 años apareció esta revista, la primera revista que tuvimos en Viva la Gente, y en el año de 1975 se unía al elenco latinoamericano de Viva la Gente en Colombia Rafael Ruiz, 22 años, pianista, estudiaba filosofía en el Seminario Mayor de Bogotá. Está en Viva la Gente desde julio de 1973. Después que tuve la oportunidad de ver por primera vez al grupo, sentí por convicción y vocación de servicio que los jóvenes a lo largo de nuestra vida desaprovechamos ciertas oportunidades de dar lo que tenemos a los demás, el aceptar a otros tal como son y luchar para que sean lo que deben ser, exige mucho. El superar ciertos límites como el color, las ideas, los temperamentos, los países, son oportunidades para que enfrentemos a la gente como una excelente escuela de formación de jóvenes por la claridad de su mística y altura de ideales, por la responsabilidad que da a cada uno de los distintos equipos de trabajo, por lo que mutuamente nos exigimos y ayudamos. Es por todo esto que a través de Viva la Gente siento plenamente realizado mi sacerdocio y el espíritu misionero de mi congregación, teniendo ahora una visión más completa y auténtica de la realidad de América Latina, por la que poseía en mis anteriores trabajos. Pablo Fuentes, hispano-argentino, en aquel entonces 32 años, desde Argentina. Y este fue el segmento Los Jóvenes Tienen la Palabra. A continuación, tenemos... vamos a escuchar un poco de música, señora Sadi, si le agradecemos. Gente que cree, gente a favor de la gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que avanza. Gaze in the skies, the spinning world is not my home. A place of mystery, a land of destiny, is where I know one day I'll go. I dream of beauty I have never seen. I know the arms of heaven open. Sweetness here and now in this life on earth. Oh, oh, oh, look at it. Set hiding place. When hearts are cold as ice, the breath of paradise blows warm and gentle on my face. I know I need my time alone with him. His healing word is flowing deep within. Don't have to wish upon a distant star, 'cause the light of love fills my heart. Desde donde nos sintonicen, acabamos de escuchar un tema muy lindo con Jesse Velázquez, Un Lugar Celestial. Jesse Velázquez es una cantante cristiana y tiene muy lindos temas. Algunas personas nos las han pedido y hemos tratado de complacerle con este tema. Espero que haya sido de su agrado. A continuación tenemos a... Ok, se nos fue la comunicación. Entonces voy a leer este tema. Vamos a hablar en el segmento de Viva la gente, gente que avanza en la historia de Latinoamérica. Transcurría el mes de junio, jueves 13 de junio de 1974, y el elenco latinoamericano de Viva la gente en ese entonces se hallaba en la ciudad de Cali, Colombia. Y el periódico Occidental, uno de los periódicos más importantes de Colombia, en su página de espectáculo, con gran título y foto, decía: gran éxito obtiene en Cali Viva la gente. Anoche, por primera vez en el Teatro Municipal, se presentó el singular show musical de Viva la gente. Un espectáculo singular en efecto, porque además de haber sido creado y ejecutado por jóvenes, solamente nos llega cargado de mensajes desafiantes. Antes de la presentación ayer en la mañana, mientras los muchachos descargaban con disciplina y buen humor un equipo de 5 toneladas de equipo técnico, nos acercamos a conversar con ellos. Aquí, ¿quién es el jefe de operaciones?, preguntamos, y admiramos de ver tanta rapidez y eficacia en el trabajo en ese instante. Pues miren, nos contestó Amílcar Viñas en ese entonces y Beatriz Corona, a nosotros nos han atribuido el cargo de directores, pero en el fondo aquí no existe autoridades, ni hay ningún sistema jerárquico, existen solo responsables. Todos participamos y todos somos responsables de lo que se haga. Y así fue, empezaron todos a montar el escenario, el equipo, y todo lo que consistía para la función de esa noche dentro del grupo, mientras que una ola de compañerismo y vitalidad invadía el teatro vacío en ese instante. Entre ecos, martillazos y la bulla estridente de un amplificador, tratamos de hacer una entrevista que finalmente se convirtió en charla amistosa, en simple conversación. Todo empezó con una pregunta, la más común, la más banal de todas: objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Viva la Gente? Con voz suave, casi tímida, María Inés Peter, una muchacha argentina de unos 20 años, nos dio su respuesta. Mira, consciente de la necesidad de un cambio en nuestras sociedades y desilusionado de nuestra juventud, quise hacer algo mejor, más positivo, más humano. Ingresé en el grupo básicamente porque todos allí tenían las mismas inquietudes que yo, y en ese mismo deseo de encontrarse a sí mismo y de hacer algo constructivo. Además, sabía que yo sola no podía hacerlo, nunca podría hacerlo. María Lourdes, o Lurdiña, como la llamaban cariñosamente sus compañeros, nos dio otra respuesta. Ella, a través de Viva la Gente, encontró una forma de descubrirse y además de entregarse plenamente a los demás. Es que Viva la Gente no solamente es un espectáculo musical, es muchas cosas más. Óscar Figueredo, en una época líder socialista y dirigente universitario en Uruguay, nos definió al grupo y sus objetivos así: el show es nuestra tarjeta de presentación y además nuestro modus vivendi, pero ante todo es un medio de comunicación. Durante 2 horas y a través de una explosión violenta de música y colorido, tratamos de impactar, contagiar al público, de transmitir una motivación, creando así entre el espectador y nosotros un puente de comunicación, algo así como un diálogo. En nuestro espectáculo no hay denuncia, queremos sencillamente compartir una vivencia y a la vez despertar inquietudes, sacudir a la gente que está estática, provocar, si es posible, un cambio en la mentalidad. Es que en Latinoamérica no puede haber un cambio verdadero si no hay una transformación en las actitudes, motivaciones y perspectivas de las gentes. Por supuesto, a través de un espectáculo no se puede lograr todo esto. Por eso trabajamos en otras formas, en los colegios, en las universidades, en los barrios obreros, sobre todo a través de sociodramas, contactos directos de discusiones. Viva la Gente funciona además como una universidad ambulante. Existen grupos de estudios que se especializan en relaciones humanas, otros en relaciones públicas, algunos se vuelcan en el estudio de la problemática social y económica de diferentes países de Latinoamérica. También ahora estamos analizando la problemática de la nueva educación. Estudiamos ya una forma, nos preparamos, es que solo así, empapados de todo, podremos hacer algo, hacer y no solo decir. Sus palabras quedaron exaltadas entre una melodía de los Beatles y un bullicio espantoso. Oscar, ven a ayudar, le gritó a alguien detrás de una tarima. Adiós, hasta esta noche. Adiós, le respondimos con alegría y nostalgia de ver que todo esto tiene un sentido muy grande. Y en fin, este fue un comentario, es mucho más largo, pero es un comentario muy importante que el diario Occidente de Cali, Colombia, transcribía en su periódico el día jueves 13 de junio de 1974. Y este ha sido un relato de Viva la Gente, gente que avanza en la historia de Latinoamérica. Ahora me están diciendo que nos encontramos con Don Tito, el señor Tito Pirú desde Venezuela. ¿Cómo está, mi querido hermano Tito? Baecha, pa. Y por ambaite. Y por ambaite. Buenos días, hermano. Buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchan aquí con mucha ansiedad, cerrando algunos compromisos personales para estar presente, pegando carreras a todos lados, pero aquí estoy. Valoramos inmensamente. Muchas ganas de escucharlos. Adelante. Valoramos intensamente ese tiempo que nos estás dedicando a no solamente a nosotros, sino a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo. Como habrás podido escuchar, todos los emails que nos llegaron son de diferentes personas, algunas que no hemos conocido, pero personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Realmente, perdón. Te escucho, adelante. No, en realidad pienso pues que la función, más allá de todo lo, la profundidad que se le pueda dar a estos medios, a estos enlaces, nos hace realmente que el mundo se convierta literalmente en un pañuelo, y apoyado en la tecnología, pues la distancia ya no existe, la distancia queda en el corazón de cada quien nada más. Y pienso pues que definitivamente son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y pues estoy muy contento y la verdad los felicito. El paquete de fotos que enviaste me hizo recordar muchas cosas, revivir muchos momentos. Gente que, como tú decías en algún momento hoy en la mañana, si te veo en la esquina no te reconozco. No sé si conmigo pasará igual, adelante. Claro que sí, Tito, no te quedes atrás, ¿eh? Está bueno. Sí, verdaderamente ha sido emocionante poder ir recibiendo fotos. Y sabes que, desafortunadamente, más fotos han estado llegando, pero ya teníamos todo realizado, no podíamos seguir colgando ahí nada más, así es que decidimos enviar ese grupo y les prometemos que tal vez en un par de meses más vamos a hacer el siguiente, que se va a llamar Vivencias 2. Tito, muchas gracias por el material que nos enviaste. ¿Podés hablarnos? Queremos escuchar dentro de un rato, a ver si Sadi nos ayuda, el tema de la música paraguaya, Pájaro Campana. ¿Puedes hablarnos del tema? ¿Cómo es que estás trabajando tú allá en Venezuela? Ok, cómo no. Bueno, en realidad yo abandoné la música por 30 años. Me dediqué a la docencia, trabajé 26 años en Fe y Alegría. Ya estoy jubilado. Angélica también se dedicó a la docencia con niños especiales, con deficiencia auditiva. También está, ya estamos los dos par de viejitos jubilados. Pero hace unos 6 años aproximadamente retomé el trabajo de la música con unos amigos que me conseguí en la universidad. Y me invitaron a un concierto que tenían un grupo de cámara, un cuarteto de vientos madera. Sabe que los instrumentos de viento se clasifican en la familia madera y en la familia metales. Exacto. Entonces, bueno, fui al concierto y me dice, no, hacemos música latinoamericana. Y cuando le digo, mira, y de Paraguay no escuché nada. Entonces el amigo me dice que no tenía nada de Paraguay. Entonces le digo, un amigo mío que haga música latinoamericana y no toque música paraguaya es un crimen, así es que vamos a tener que conseguirte partitura. Y me dediqué al trabajo de escribirles arreglos para ese formato. Y bueno, y por ahí retomé el gusanito de la música. Y hoy estoy trabajando con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Es un proyecto que ya lleva 35 años. Es un trabajo muy bonito realmente. Y recordábamos mucho ahorita que oía a Raúl Proaño, de no importa dónde uno esté, el trabajo se hace, y se hace con amor, con dignidad, con entrega, con valores. Y en este momento, o sea, el Sistema Nacional de Orquesta acaba de firmar un convenio con el Estado venezolano de crear una orquesta o un núcleo de estas orquestas en cada municipio del país. En el caso del Estado Aragua, que es donde yo me encuentro, el Estado Aragua tiene 18 municipios. O sea, tenemos el reto de crear 18 orquestas, llevamos 7. Entonces estoy en este momento trabajando en la Colonia Tovar. Ya creamos la orquesta, ya dieron sus 6 primeros conciertos. Muchachitos que van desde los 7 años hasta los 24. Wow. Y es un trabajo interesante. Con relación a la agrupación, a la grabación que te mandé, es una grabación casera, una agrupación de música de cámara. Hacemos música latinoamericana desde hace 6 años, integro el grupo, con una flauta transversa, un clarinete soprano, un clarinete contralto, fagot y dos guitarras. En ocasiones le metemos arpa, arpa paraguaya, porque resulta que el hijo de Pablo, de Rodolfo González, Pablito, él está aquí en Venezuela y toca el arpa maravillosamente. Wow. Entonces, bueno, por ahí trataré de grabar algunas cuestiones y mandártelo también. Y ese tema, el pájaro campana, fue el primer arreglo que yo le escribí a ellos antes de yo tocar con ellos. Tito, a ver si nos escucha Sadie en los estudios centrales en Washington, y si podemos escuchar esa canción, esa música tan famosa en Paraguay, en Sudamérica y todo el mundo, porque la música paraguaya es la mejor música del mundo. ¿Sí o no, Tito? Sin duda que sí, aunque todas, yo digo que todos los países. Ay, me están apuntando exactamente. Vamos a escuchar Pájaro Campana, si podemos escuchar por ahí. Gracias, gracias, Adi. Complacer esta música a nuestro querido hermano Tito, que quiero, para los que nos están escuchando y no lo conocen a él, Tito Pérez es un muchacho paraguayo. Don Tito, ¿verdad? Gracias por lo de muchacho. Claro, muchacho paraguayo. Él era uno de los directores del espectáculo, guitarrista, primera guitarra del grupo de Viva la Gente, y bueno, en esta magistral interpretación que fue, ese fue tu arreglo, ¿verdad? Un sí. Arreglo especial. Sí. Qué lindo, está bellísimo el cómo te quedó el arreglo. Pronto se va a ¿esos grabar. ¿Esos son muchachos? Son en su mayoría ya adultos, integrantes de la Orquesta Sinfónica del Estado de Aragua, de aquí de la ciudad de Maracay. Wow. Hoy en día esa agrupación, que empezó con 4, somos 9. Hemos insertado otros instrumentos de percusión latina para darle un poco también cabida a la música caribeña. Yo personalmente, como buen sureño, me encargo de los arreglos que tengan que ver con el cono sur. Como yo les digo a mis compañeros, yo en el Caribe soy extranjero. No, verdaderamente el arreglo te quedó bellísimo, muy lindo. Y ese, la flauta, por ejemplo, esa es flauta de madera, ¿verdad? No, es una flauta de metal transversa que usan en la orquesta sinfónica, sí. Qué lindo sonó, se escuchaba muy lindo. Y pronto te voy a hacer llegar otro arreglo que estoy trabajando, y voy a ver cómo hago para grabarlo, pero un arreglo del Pájaro Campana, pero para orquesta sinfónica. Perfecto, perfecto, sería fantástico. Bueno, ese fue un aporte muy lindo para el programa, Tito, así es que yo también le exhorto a todos los demás amigos y hermanos en diferentes partes que nos envíen sus materiales, su música, y lo vamos a poner al aire, porque verdaderamente esto es una forma de participar en el programa, no solamente de ser oyente, sino de ser partícipe, transmitir todas estas ideas. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de lo que mi paisano Tito Pérez está haciendo allá en Venezuela. Como él dijo, primeramente fue músico, después se dedicó a la docencia, y queremos darle un saludo especial a ¿cómo se llama? Tu hijo Daniel, ¿verdad? Daniel es tu hijo, ¿verdad? Sí, señor, el mayor. Daniel Pérez cumplió años el día 2 de abril, así es que hace unos días. Le mandamos un afectuoso saludo a él, también le mandamos muchos saludos a tu señora esposa Angélica. Lástima que no está, ¿verdad? O sí está por ahí, para aunque sea que nos dé un saludo. Hoy no se encuentra porque que nosotros los domingos hacemos tai chi. Pero entonces hoy dije, no, yo no cambio esto por un tai chi, así es que buscaré otro grupo en otro horario. Pero ella sí tuvo que irse porque había que dar la cara por la familia. Gracias, Tito. En el transcurso de la semana, un comentario adicional, Hermes, disculpa. La agrupación lleva el nombre de Cañameral. Oh, qué bueno. Okay, Cañameral. No es Cañaveral, es Cañameral. Oh, Cañameral. Ajá. Oh, okay. Le llamamos Cañameral porque resulta que los instrumentos de vientos madera, llámese clarinete, oboe, fagot, flauta, originariamente nace de la caña, del bambú. Okay, de nuestros ancestros, tanto europeos como latinoamericanos, y en el transcurrir de los años evolucionaron en clarinetes, en oboes, en flauta, en fagot, de ahí el nombre de caña, y le quitamos el cañaveral y lo cambiamos por cañameral por aquello de música de cámara. Qué lindo, oye, está. ¿Sabes qué, Tito? Me interesaría mucho que nos mandara fotos de la gente del grupo y también música, y lo vamos a poner también. Tú sabes que tenemos una página muy linda en el internet, no sé si ya lo miraste, pero quisiéramos recibir ese material para ponerlo ahí, un poco de historia de lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Te voy a enviar un dossier. Va a ser muy lindo tenerlo ahí para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo hoy, los arreglos que hizo Tito Pérez, ex guitarrista del elenco latinoamericano Viva la Gente. ¿Alguna cosa más, Tito, que quieras compartir con nosotros? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy en este momento oyendo los comentarios de Raúl. Me llama mucho la atención esos temas porque mi vida en los últimos 30 años se ha centrado en ese camino con jóvenes. Digamos que, si bien yo trabajaba en Fe Alegría en una escuela técnica, mi especialidad dentro de la docencia es en la rama de la informática. No me dediqué a la música sino hasta después de viejo, aunque no estoy viejo, lo que estoy es cargado de muchos recuerdos nomás. Tú lo dijiste. Sí, y si estoy arrugado es porque Angélica me guarda mojado. Entonces pienso pues que sí, realmente esa formación humana, más allá, como yo le digo en este caso, en esta última etapa de mi trabajo, más allá del instrumento, del color o del carácter que se le puede sacar a un sonido, está la persona que sopla o que mueve o que pulsa o que frota esas cuerdas, y es ahí donde el trabajo debe concentrarse, es ahí donde construimos una patria, ¿okay? Y en este caso para mí es la patria grande, o sea, las fronteras yo no las veo, sí, eso para mí quedó hace muchos años, quedó atrás. Si bien por cuestiones legales y de conveniencia, y si se quiere hasta económica, tuve que adquirir la nacionalidad venezolana, me siento orgulloso de eso, aunque no olvido mi querido Paraguay, y lo paraguayo no me lo quita un papel. Sí, verdaderamente no sucede así. Igualmente te puedo decir lo que pasó conmigo, ¿verdad? Pero, en fin, estemos en donde estemos y en lo que hagamos, es importante que compartamos todo esto. Tito, te agradezco muchísimo tu tiempo. Tito, este, no te vayas porque Raúl también quiere darte unas palabras. Raúl, te escuchamos. Bueno, estamos contactándonos en este momento con él porque también dice que quiere hacer un comentario sobre para redondear el tema que tú estabas hablando en este instante. Adelante, Raúl. ¿Está o no está? Todavía no. Bueno, entonces este, escuchamos un poco más de música en este momento y al rato regresamos nuevamente con Raúl y Tito Pérez. Y así te dejamos libre, Tito, en este día domingo. Estamos compartiendo con Tito Pérez, ex integrante del elenco latinoamericano Viva la Gente, ex director del espectáculo en la parte musical, guitarrista, músico nato, y él vive en Maracay, Venezuela. Está casado con Angélica, tiene dos hijos en el departamento de la Arauca, y también se encuentra con nosotros Aragua, muy bien la corrección. Este también está con nosotros este Raúl Proaño desde Quito. Raúl, te escuchamos. Sí, gracias Hermes y Gladys, para un mensaje ya directo hacia Tito Pérez, porque lo recuerdo con mucho cariño, ya que los 2 años que yo participé en el elenco, por lo menos la mitad del tiempo estuvimos en ensayos de la orquesta y aprendimos a comunicarnos con la mirada, con un gesto y con un arpegio o un semitono. Así normalmente es. No nos salimos de tono en nuestra amistad y en nuestra relación, y por eso lo recuerdo con mucho cariño y estoy contento de que aparezca después de tanto tiempo. Saludos a Angélica y a toda la familia Jiménez, que fue una familia de todos los jóvenes de esa época, y que también nos permita publicar algo de sus arreglos musicales en las páginas de la Escuela de Ciudadanía, que se dé una vueltita por el sitio web. Ahí tenemos una sección de promoción de obras y autores. El afán es rescatar los jóvenes talentos que hay por doquier, que no tienen la debida promoción, y las industrias culturales de la venta de discos y otras obras audiovisuales dejan invisible a los jóvenes talentos. Entonces nuestra escuela tiene una sección para promoverlos a ellos por múltiples medios. Este y otros mecanismos son los que queremos activar. La etapa de madurez es un reto para que las generaciones contemporáneas tengan un impulso de formación humana, de desarrollo de virtudes y de un espíritu altruista, siempre dispuesto a ser solidario con quien lo necesite. Saludos, Tito, a tu familia y a toda Venezuela. Ok, gracias, Raúl. De verdad, estoy emocionadísimo. Y como tú dices, pasamos muchas horas juntos, enredados en la música, enredados en el buen sentido de la palabra. Tito, ¿podrías decir qué instrumento tocaba Raúl? Él era en la percusión, tocaba las tumbadoras y el bongó. Entonces, claro. Fue, sí. Y una cosa que siempre me ha motivado de Raúl, y la semana pasada hacía el comentario de, creo que él me ratificó, que fue en Barcelona, en Venezuela, en la ciudad de Barcelona, ese espíritu, aquí en la expresión criolla decimos echado pa'lante, ¿okay? No hay obstáculos y todo sale y hay que darle, y algo así, que el que vea la necesidad que la cubra, son de esas cosas aparentemente pequeñas en el momento, incluso planteadas en un término jocoso de echar bromas, pero que están cargados de toda una idiosincrasia, que está cargado de toda una forma de encarar la vida, y me imagino pues que con los años uno va madurando y va fortaleciendo eso. Con relación a lo que plantea Raúl, voy a conectarme con la Escuela de Ciudadanía, y cómo no, hay mucho material que se puede mandar, no solo mía, porque yo estoy de acuerdo con que hay que darle cabida a la juventud. A mí me postularon, por ejemplo, para la dirección del núcleo de la Colonia Tovar. Entonces yo le decía a los compañeros, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a esperar para darle cabida a los que nos orgullecemos diciendo que lo hemos formado nosotros? Y bueno, eso fue una serie de discusiones, y al final se aceptó y mandamos dos muchachos de 22 años, cada uno de ellos. Uno como director académico y el otro como director musical, como que se dice, la batuta de la orquesta. Y realmente ha sido una decisión muy acertada. El trabajo que están haciendo estos jóvenes es maravilloso, y Latinoamérica en eso es una mina interminable de talento en todos los terrenos. ¿Okay? Eso de que el continente de la esperanza, que nos decían, yo lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón, ya no, es la realidad hoy en día ya. Y hay, donde aquí decimos que donde tú empujas algo sale 10 cosas. Entonces, Raúl, cuenta con eso, que te voy a hacer llegar material en mi trabajo, por supuesto, también. Y tengo muchos contactos con agrupaciones de música venezolana, e incluso muchachos jóvenes que han hecho giras por Europa, por Estados Unidos, y que están aquí trabajando conmigo, hombro a hombro, brazo a brazo, y tienen una riqueza increíble. Yo te voy a hacer llegar la mayor cantidad posible, y pues será un orgullo para nosotros poder compartir y que se conozca también en otras latitudes, por otras vías que no son las convencionales, que si uno no tiene un buen padrino no entra nunca. Pero cuenta con eso, hermano. Inmenso placer de oírte nuevamente, de verdad, verdad, un abrazo grandote para ti, con el cariño de siempre para ti y toda tu familia. Muchas gracias, Tito, muchas gracias. Estoy enviando también la dirección electrónica para que podamos comunicarnos directamente. Perfecto. Incluso este sitio de administración de obras y autores pueden administrarlo desde Venezuela. Esa es la maravilla de esta herramienta del internet. Ustedes, seguro, pueden publicar su propia producción, vincular a los amigos de su entorno, y de esa manera establecer nuevas redes de amistad y ayuda mutua. Esos serían los grupos GAMA, por sus siglas, grupos de amistad y mutua ayuda. Ese sería, correcto, el lema, la referencia del momento. Perfecto, perfecto, muy, me parece muy bueno, maravilloso. Muy bueno. Ok, entonces queremos una vez más, amigos oyentes, decirles que también ustedes pueden comunicarse con nosotros, así como Tito, Don Tito, desde Venezuela directamente, envió su material, está chéverísimo. Ojalá que podamos seguir recibiendo más material, Tito. Y también Raúl Proaño desde Ecuador, a quienes le damos las gracias por haber tomado ese tiempo de estar con nosotros hoy, y queremos escucharle sus últimas palabras de despedida. Bueno. Ok, bueno, adelante Raúl, disculpa. El encuentro de los 40 años en el 2010 está siendo preparado día a día y por eso tenemos que ir con el testimonio de nuestra vida actual, restablecer vínculos, desempolvar viejas ideas o presentar los brochures de los proyectos actuales para contagiar de energía y sumar esfuerzos. Eso, un llamado, una invitación a todos los que nos están oyendo. Y hasta la próxima. Gracias, Raúl. Ok, perfecto. Pues sí, bueno, de verdad que la gran motivación en todo el mundo ahorita está con el encuentro de los 40 años. Y por aquí también estamos haciendo esfuerzos para ver si lo podemos vernos, darnos un abrazo en físico, ya que el abrazo digital está muy sabroso, pero también podemos hacerlo por allá en el sur. Y bueno, sí, sin duda que estos medios nos permiten esto y mucho más. Son un sano aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Para construir, para unir y no para dividir. Entonces, pues aquí trataré del próximo domingo. Ahorita, pasado mañana, me voy para la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa, de un encuentro con unos jóvenes paraguayos. Hay aproximadamente, creo que más de 80 jóvenes paraguayos que a través de un convenio de Venezuela con Paraguay están estudiando medicina aquí en Venezuela. Entonces me invitaron para un encuentro que hacen ellos periódicamente. Va a estar el embajador, va a estar el alcalde de la ciudad. Entonces me voy con Angélica y por supuesto mi compañera inseparable, mi guitarra. Saca bastantes fotos y envíanos, lo vamos a por publicar supuesto en el website. Perfecto, por supuesto que sí. Un abrazo grande para ti, Tito, y para toda tu familia, y estamos en contacto la semana que viene. También, si puedes hacernos el favor de contactar con algún otro ex integrante del elenco en Venezuela, sería muy lindo. Yo no sé si tú tienes contacto con esta muchacha que está por allá por el Zulia, Farideh Briceño. Sí, sí, cómo no. Hugo. También. Hugo Filoya. Filoya, nos gustaría también escucharle al hijo de... a Pablito, al hijo de Rodolfo. Bueno, él como ya no vive conmigo, o sea que él se casó y está viviendo con su esposa en su casa. Ayer anoche estuvo aquí en la casa y me dijo que iba a hacer lo posible de contactarse, pues, de estar presente. No sé si habrá escuchado, ahora lo llamo a ver si... Y si no, yo me comprometo de que para el próximo domingo traerlo así sea amarrado. Te vamos a agradecer mucho. Sería un placer escucharlos. Y dile también si quieren mandar algún tema, así como lo hiciste tú, sería fantástico poder escuchar. Me imagino que ha de ser de las mismas características de su padre Rodolfo, porque Rodolfo era un gran músico, era muy, muy humilde nomás, pero es un gran músico. Me imagino que Pablito también está por el mismo... Es un gran talento, y estamos junto con otro muchacho paraguayo que está estudiando con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles aquí en Venezuela. Él toca violín, es de la ciudad de Itá. Por cierto, hay un convenio en puertas que creo que viajo a Paraguay con varios representantes del sistema de orquesta aquí a firmar un convenio con una organización que surgió en mi pueblo, en San Juan Bautista, en Paraguay. La agrupación allá se llama Hache Valle. Ya conformaron una pequeña orquesta y la idea es llevarlo a una orquesta sinfónica completa. Sería la primera orquesta sinfónica de Misiones. Y ya el maestro José Antonio Abreu, el fundador del sistema, ya dio su aprobación. Estamos esperando los detalles de papeleo, de cancillería y cosas de esta, para ir a establecer el convenio, traer unos 16 muchachos para formarlos aquí y luego sobre ellos construir ese proyecto en Paraguay. O sea que trabajo hay bastante, hermano. Qué fantástico, eso es buenísima idea. Y te agradecemos por compartir todas esas tareas que ese trabajo que tú estás haciendo allá, y me imagino que volver al terruño va a ser una cosa impactante para ti. No aptos para cardíacos. Bueno, Tito, te dejamos y un abrazo grande para ti y esperamos escucharte nuevamente. Cualquier cosa te puedes comunicar durante la semana con nosotros. Perfecto. Ahí te vamos a dar el correo electrónico donde podemos estar en contacto

Así estamos transmitiendo el programa Viva la Gente, Gente que Avanza, a través de Eco Radio desde la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., para América Latina y todo el mundo. Escuchamos hace instante la música Santo, Santo, Santo de Alexandre Pires de Brasil, conjuntamente con Gloria Estefan, la cantante que se está retirando en este momento, está haciendo su gira de despedida cubano-americana. Tenemos una carta muy, muy linda, muy interesante, que quería compartir con todos ustedes, que acaba de llegarnos, y es de una carta del padre de Paolo Peraza, que vive en Mercedes, Uruguay. Y la carta dice: a toda nuestra familia de Gente que Avanza, era mediados de 1994 cuando arribaron a la Coqueta del Hun un grupo de jóvenes cargados de equipaje, instrumentos, sueños y esperanzas. Son un elenco latinoamericano, dijeron los que sabían que se denominaba Viva la Gente. Muchos de los aquí presentes tuvimos el privilegio y el inmenso honor de conocer y compartir, ayudar y a emocionarnos hasta las lágrimas con aquel espectáculo extraordinario llevado a cabo en el Teatro Municipal. Muchas familias acogieron en su seno a estos jóvenes, los que se transformaron inmediatamente en un miembro más. Estos jóvenes venían de cualquier punto de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica. Distintos orígenes, distintas historias personales, distinto idioma o forma de hablar, pero todos unidos por una lucha común, un ideal común, un destino común, unidos en el sagrado esfuerzo de hacer de esta patria grande en territorio riquezas y bellezas naturales, que también sea grande por el destino de sus pueblos libres, hermanados y con el común designio de vivir en paz, libertad. En fin, como dice la canción que estos jóvenes entonaban, Gente a favor de la gente. Aquellas horas compartidas con estos Quijotes criollos fueron inolvidables, y a todos y cada uno de nosotros nos aportó una dosis de esperanza, fe en nuestro futuro y muchas ganas de hacer el mayor de los esfuerzos en beneficio de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra patria, nuestra Latinoamérica. Estamos seguros que ellos también se llevaron de nosotros el cariño, la solidaridad, el amor al prójimo que poseen aquellos que abren la sagrada puerta del hogar para compartirla con estos jóvenes desconocidos. Y aquello fue una gran familia, que cuando llegó el momento de la despedida, muchos fueron las emociones, las lágrimas y el deseo de volver a reencontrarnos. Y la historia se repite. A fines de el año 2000, otras caras, otras nacionalidades, otros temas, otro nombre, los mismos jóvenes de siempre. Gente que Avanza. Otra vez el gran orgullo de ser orientales, cuna de este movimiento, de ser latinoamericanos, patria de estos muchachos y nosotros. Y los mercedarios, otra vez tuvimos la dicha de ofrecernos a compartir un momento de nuestra vida con quienes ofrecen la suya al prójimo. Estos seres que en los albores de sus vidas dejan la comodidad del hogar, los amigos, sus cosas personales, para salir a decirle a los pueblos de Latinoamérica que existe una forma diferente de vivir, de ser felices y de dar y compartir lo más importante que tiene el ser humano, su propia vida. Estos jóvenes no solo son un ejemplo, son un testimonio de vida a imitar, dan de sí sin pensar en sí. Ante tanta crisis de valores, tanta falsedad, tanto consumismo, tanta falta de sentido de la vida, tanta droga, tanta culpa a los jóvenes, ustedes ofrecen un canto de esperanza, un camino, una salida. La gran fuerza de este movimiento es lo auténtico de sus sentimientos, los altos valores que profesan, la dignidad de lo que hacen y la sencillez y humildad con que se presentan. Son el espejo donde todos debemos mirarnos para dejar el egoísmo, el personalismo, la vanidad, el deseo de tener antes de ser la inmoralidad de no importarnos el dolor, el sufrimiento de nuestros semejantes con tal de lograr objetivos banales. Hoy somos una gran familia reunida celebrando este reencuentro tantas veces reiterado en tantos lugares distintos, pero con el mismo sentimiento de amor entre sus miembros. También es la despedida, y como toda despedida nos invita una tristeza profunda, porque sabemos que los vamos a extrañar, pero nos encontraremos con ustedes en todas partes que haya un joven con valores y con principios. Estaremos juntos en cada reunión familiar, en cada esquina, en cada plaza que podemos ofrecer nuestros mejores sentimientos sin pedir nada a cambio. Cada vez que hagamos un acto solidario en beneficio del prójimo, cada vez que recibamos la mano amiga y desinteresada de alguien, allá estarán ustedes. Cada vez que usemos nuestras manos para construir, estaremos todos juntos. Viva la gente que avanza. Hasta siempre. Wow. Esta es una lindísima carta de el papá de nuestro amigo Paolo Peraza. Desde José Luis Peraza. Don José Luis Peraza, muchas gracias. Sabemos que este es una forma de transmitir lo que ustedes sintieron durante la presencia de Viva la Gente, Gente que Avanza, por la ciudad de Mercedes, Uruguay. Un abrazo grande para usted, y esperamos que en los próximos programas podamos hablar con usted para que personalmente nos digan todas estas cosas que usted nos escribió, recordar vivencias, usted y tal vez otras familias de Mercedes, Uruguay. Un abrazo grande en la distancia y a través de este maravilloso medio de el internet y a través de el programa de Viva la Gente, Gente que Avanza. Un abrazo muy especial. Gracias. Sí, cabe señalar que ellos son una familia que han alojado a varios jóvenes en su casa, y de esa manera también Paolo quiere alguna vez ser parte del movimiento, y yo estoy segura que él lo va a lograr. Él tiene mucha capacidad para hacerlo, así es que fuerza a Paolo, que si quieres lo vas a lograr, como todo lo que estás logrando actualmente. Bueno, queremos mandar muchos saludos allá a Mami Janet por la carta que nos envió recientemente. Estamos felices de la vida. Primeramente Dios, vamos a tener la Mami Janet por aquí, por California, en un par de semanas. Le decimos a Mami que la estamos esperando con los brazos abiertos. Toda la familia está eufórica y queremos compartir con ustedes todo ese cariño, ese amor que siempre usted nos ha dado. Las puertas de la casa están abiertas para usted y para todos los amigos de Viva la Gente, Gente que Avanza. Va a ser un verdadero placer y un honor tenerla con nosotros. Fue una noticia que nos alegró tanto, tanto. Gladys, estoy hablando de Mami Janet. Sí, ojalá que ya nos vemos la hora de que esté por aquí para poder hablar con ella, abrazarla, conocerla personalmente. Así es que de Dios mediante así va a ser. En estos últimos minutos de nuestra programación queremos recordarle como siempre que pueden contactarse con nosotros en controles centrales a través del Skype ecos.del.paraguay, como así también el email gente que avanza o nusa@lead.com. Pueden ingresar al Orkut y colocar la comunidad de Gente que Avanza XPLG, como así también en Facebook nos pueden buscar a través del email, colocando el email de Gente que Avanza o nusa@lead.com. Ahí ya nos van a ubicar y pueden agregarnos a su lista de contactos. También queremos saludar a todos los oyentes que están en estos momentos sintonizándonos, como también lo es Rafael desde Brasil, que siempre está y sintonizándonos, y agradecerles a todos los que han estado en la programación del día de hoy. Que sin duda ha sido un programa muy lindo, especialmente la intervención de Tito, Don Tito Pérez, con la música que nos envió, que estuvo lindísima. También la aportación de muy especial de Olga Esquivel. Tal vez le podemos pedir a Sadi, a ver si no a escuchar esa música de Un Lugar Celestial de Jessie Velázquez. Son ellas las que nos han estado compartiendo y ese tiempo que nos han dedicado, y pues lo menos que podemos hacer es compartir con ustedes estas canciones que verdaderamente llegan al alma, al corazón. Muchas gracias, muy amable por su sintonía. Esperemos que nuevamente el próximo domingo volvamos a encontrarnos. Domingo de Pascua, vamos a tratar de hacer un programa súper especial para compartir todas estas cosas que nos van dando cada día más sentido a nuestras vidas en medio de esta angustia, desesperación, la crisis, como decía Marta Esquivel, y todas esas cosas que muchas veces nos tienen atado de las manos. Necesitamos sentir la paz, la felicidad, y eso lo vamos a ir logrando programa tras programa. Un abrazo muy grande también para todos allá en Uruguay, en Brasil, a nuestro querido amigo Juárez Pereira, en Colombia, Paraguay, estuvo muy callado nuestra querida amiga y hermana Lita Celada, por favor, a ver si te comunicas con nosotros. También a nuestras amigas Mónica y Beatriz desde Argentina. En fin, un saludo a nuestros hermanos colombianos. Hoy estuvo representado por Emma Zambrano desde Pasto, Colombia. Para todos nuestros amigos de África, como SCAD, como los otros, también reciban ustedes un cordial y afectuoso saludo desde Los Ángeles, California, a través de este programa de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y como dijo muy bien el papá de Luis Peraza, viva la gente que avanza, viva la gente que avanza. Está muy lindo, viva la gente que avanza. Me gustó mucho. Un saludo especial para todos. Dios los bendiga y gracias por su participación y su audiencia en el día de hoy del programa de Viva la Gente. Y a Mami Janet, un abrazo grande. Estamos felices, lo estamos esperando. In the skies, the spinning world is not my home. A place of mystery, a land of destiny, is where I know one day I'll go. I dream of beauty I have never seen. I know the arms of heaven open. Sweetness here and now in this life on earth. Oh, oh, oh, lugar celestial, just a little bit of heaven sent from up above. Oh, lugar celestial, where the presence of my Father. Secret hiding place. When hearts are cold as ice, the breath of paradise blows warm and gentle on.